El día 14 tuvo lugar la ceremonia de clausura de la 22ª edición de los Juegos Deportivos de Funcionarios de las Instituciones Centrales por el Premio Paektusan en el Gimnasio de Baloncesto de la Avenida Chongchun de Pyongyang. Participaron el vicepremier Roh-Doo Chul, presidente del Comité Estatal de Planificación y vicepresidente del Comité Estatal de Dirección de Deportes, funcionarios del sector y de órganos centrales, y los jugadores. En la ocasión, hubo premiación.